Página 216, capítulo 27. El finado Peter recupera su oro. Me deslicé en silencio hasta la puerta de sus habitaciones y escuché. Estaban roncando, de modo que seguí en puntas de pie y terminé de bajar las escaleras. No se oía ni un solo ruido. Espié por una rendija de la puerta del comedor y vi que los hombres que velaban el cuerpo estaban profundamente dormidos en sus sillas. La puerta que daba a la sala, que era donde estaba el muerto, estaba abierta. Había una vela encendida en cada una de las dos habitaciones. Al pasar vi que no había nadie más que el cadáver del pobre Peter, de modo que seguí avanzando rumbo a la puerta de entrada. Pero resultó que estaba cerrada y no había ninguna llave a la vista. En eso oí que alguien, a mis espaldas, estaba bajando por la escalera. Corrí a meterme en la sala y eché una ojeada rápida a la habitación. El único lugar donde me pareció que podía esconder la bolsa era adentro del cajón. La tapa estaba entreabierta como unos 30 centímetros y dejaba ver la cara del muerto cubierto por una tela húmeda y su mortaja. Metí la bolsa adentro, justo a la altura donde el muerto tenía las manos cruzadas, y me dio un escalofrío porque estaban muy frías. Después volví a correr hasta el otro lado de la habitación y me escondí detrás de la puerta. La que venía era Mary Jane. Fue hacia donde estaba el cajón muy suavemente y se arrodilló y miró adentro. Después sacó el pañuelo y me di cuenta de que había empezado a llorar, aunque no podía oírla y además me daba la espalda. Aproveché para salir de mi escondite. Al pasar junto al comedor, quise asegurarme de que los veladores no me habían visto, así que volví a mirar por la rendija, pero estaba todo en orden, ni siquiera se habían movido. Me escabullí hasta el jergón, sintiéndome un poco triste porque las cosas habían salido como habían salido, después todo el trabajo que me había tomado y todos los riesgos que había corrido. Si la bolsa se queda donde está, me dije, está muy bien, porque después, cuando ya nos hayamos alejado como 150 o 200 kilómetros río abajo, le puedo escribir una carta a Mary Jane diciéndole que desentierre al muerto y la agarre. Pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a encontrar la bolsa cuando vengan a atornillar el cajón, y el rey se la va a volver a agarrar y va a pasar un buen rato antes de que le dé a nadie la oportunidad de quitársela de nuevo. Claro que tenía ganas de volver a bajar para buscarla, pero no me animaba. Ya estaba por amanecer y seguro que los veladores se iban a despertar en cualquier momento y me podían atrapar. Me podían atrapar con $6,000 en la mano, $6,000 que nadie me había pedido que yo cuidara, y me dije que no tenía ninguna gana de quedar mezclado en un asunto como ese. Cuando bajé por la mañana, la sala estaba cerrada y los veladores del muerto ya se habían ido. No había nadie más que la familia y la viuda Bartley y los de mi tribu. Les miré la cara a todos para ver si había sucedido algo, pero no vi nada raro. Al mediodía vino el de las pompas fúnebres con su ayudante y colocaron el cajón en medio de la habitación, encima de un par de sillas, y después colocaron todas nuestras sillas alrededor, formando una ronda, y pidieron prestadas algunas sillas más a los vecinos hasta que la sala y el comedor estuvieron todos llenos de sillas. Vi que la tapa del cajón estaba como antes, pero no me animé a mirar adentro con tanta gente alrededor. Después empezó a amontonarse la gente. Las beatas y las chicas se sentaron en la primera fila, junto a la cabecera del cajón, y durante una media hora la gente fue desfilando lentamente, de a una, y se quedaba un ratito mirándole la cara al muerto, y algunos derramaban una lágrima, y todo resultaba muy silencioso y solemne. Solo las beatas y las muchachas se llevaban el pañuelo a los ojos y sollozaban un poco. No se oía nada más que el arrastrarse de las suelas por el piso y algún sonarse de narices, porque los funerales son uno de los lugares donde la gente más se suena la nariz, salvo, tal vez, la iglesia. Cuando el lugar ya estaba atestado de gente, el funebrero empezó a deslizarse de un lado al otro, con sus guantes negros y sus modales suaves y pausados, dando los últimos toques, haciendo que la gente y todo estuviese bien y en su sitio, sin hacer más ruido del que hace un gato. No hablaba una sola palabra. Iba corriendo a la gente de un lado al otro, apuraba a los demorados, abría paso a otros y todo lo hacía con señas y con movimientos de la cabeza. Después se ubicó en su sitio contra la pared. Era el hombre más delicado, suave y silencioso que haya visto yo jamás, y parecía incapaz de sonreír más de lo que puede sonreír un jamón. Habían pedido prestado un armonio, bastante desvencijado al pobre, y cuando todo estuvo listo, una mujer se sentó y empezó a tocarlo. El armonio empezó a chillar como si le dolieran las tripas y todo el mundo se puso a cantar. Y a mi modo de ver, el único que la pasó más o menos bien fue Peter. Luego el reverendo Hobson se adelantó, lento y solemne, y empezó a hablar. Y en eso empezó a irse una baraúnda terrible que venía del sótano. Todo el mundo pudo oírla. Era un solo perro, pero estaba haciendo un ruido de los mil demonios y no paraba. El cura se tuvo que quedar ahí al lado del cajón, esperando. Uno no podía oírse ni los propios pensamientos. Era muy raro y nadie sabía qué hacer. Pero enseguida vi a ese funebrero de piernas largas haciéndole un gesto al cura como diciéndole: «No se preocupe, déjemelo a mí». Después se agachó y empezó a deslizarse a lo largo de la pared. Apenas los hombros resomaban por encima de las cabezas de los asistentes. Y así siguió avanzando, mientras el estruendo se volvía más y más insoportable a cada instante. Y por fin, después de recorrer dos paredes de la habitación, desapareció rumbo al sótano. Después, un par de segundos después, se oyó un golpe y el perro terminó su concierto con un par de aullidos muy extraños, y después todo volvió a estar en el más completo silencio, y el sacerdote pudo seguir con su solemne sermón. Un minuto después lo vimos volver al funebrero y a sus hombros, que volvieron a deslizarse a lo largo de las paredes, y siguió deslizándose y deslizándose sin parar a lo largo de tres paredes esta vez, y por fin se erguió y después estiró el cuello hacia donde estaba el cura y, haciéndose pantalla con las manos, dijo con una especie de susurro ronco: «Tenía una rata». Después volvió a agacharse y se deslizó de regreso a su sitio, siempre pegado a la pared. Se notó una especie de satisfacción general en todo el mundo, porque todos tenían curiosidad por saber, claro está. Esas son cosas que no cuestan nada, pero son la clase de cosas que hacen que la gente valore y aprecie a un hombre. En ese momento no había tipo más popular en el pueblo que ese funebrero. Y bien, el responso fue muy bueno, pero terriblemente largo y aburrido. Y después se metió el rey y empezó a decir las tonterías de siempre. Al llegar a ese punto, se dio por terminada la ceremonia y el funebrero se dispuso a ajustar la tapa del ataúd con su destornillador. Ahí sí que me las vi negras, no podía quitarle los ojos de encima, pero no sucedió nada especial. Nada más metió la mano, bajó la tapa con suavidad y luego la atornilló bien. Y ahí me quedé, sin saber si el dinero estaba o no adentro del cajón. Supongamos que alguien hubiese robado esa bolsa en secreto. ¿Cómo podía yo saber si tenía que escribirle a Mary Jane o no? Miren si la pobre desenterraba al tío y después no encontraba nada. ¿Qué iba a pensar de mí? Maldición, me dije, me perseguirían y me meterían en la cárcel. Va a ser mejor que me quede en el molde y no haga nada y no escriba ninguna carta. Ahora todo es un lío y 100 veces más lío por culpa mía, que había enredado más las cosas al tratar de ayudar. Ojalá no hubiese hecho nada de lo que había hecho. Lo enterraron nomás y después volvimos todos a la casa. Y yo volví a mirarles con atención las caras. No podía dejar de mirarlos y no podía quedarme tranquilo, pero no pude descubrir nada. Las caras no me dijeron nada. El rey salió a devolver las visitas por la noche y reconfortaba a todo el mundo y se mostraba de lo más amistoso con todos. Y después dejó caer que posiblemente su congregación en Inglaterra estaría preocupada por él y que tenía que dejar todo el asunto de las propiedades arreglado y volver a casa cuanto antes. Era una lástima tener que correr tanto y tener que hacer correr a todos. En realidad les habría encantado poder quedarse más, pero era imposible. Dijo que él y Williams se iban a llevar a las chicas a vivir con ellos, y eso fue algo que a todo el mundo le cayó bien, porque entonces las chicas iban a estar bien y rodeadas de su propia familia. Y a las chicas también les cayó bien. Las entusiasmó tanto que de pronto se olvidaron de todos los problemas y le dijeron al tío que vendiera todo cuanto antes, que ellas iban a estar listas. Estaban tan contentas y felices las pobrecitas que yo sentía que se me estrujaba el corazón al ver cómo las estaban engañando y cómo les estaban mintiendo, pero no encontraba una manera más o menos segura para mí de meter la cuchara en ese guiso. Y no va el rey y pone en remate la casa y a todos los negros y a todas las tierras, todo de golpe, nada más que 2 días después del funeral. Es claro que cualquiera podía comprar en forma privada antes si quería. Así que al día siguiente del funeral, a eso del mediodía, la alegría de las 3 chicas sufrió el primer sobresalto. Vinieron unos negreros y el rey les vendió los esclavos a un precio muy razonable, un pagaré a 3 días, como dijeron ellos, y allá se fueron los pobres negros, los 2 hijos río arriba, hacia Memphis, y la madre río abajo, hacia Orleans. Creí que a las pobres chicas y a los negros esos se les iba a partir el corazón de la pena. Lloraban todos juntos y se desesperaban tanto, creí que me descomponía al verlos. Las chicas decían que jamás habían pensado en separar a la familia o en venderla a gente que no fueran del pueblo. Nunca voy a poder sacarme de la cabeza esas pobres muchachas y esos pobres negros, todos tan desdichados, abrazándose y llorando, y creo que no me habría podido aguantar de quedarme callado, que habría saltado y dicho todo lo que sabía, si no hubiese sido porque sabía muy bien que esa venta no era legal y que en una semana o dos los negros iban a volver a casa. Ese fue un asunto que conmovió mucho al pueblo, y hubo unos cuantos que directamente vinieron a decir que les parecía una barbaridad que hubiesen separado así a la madre y a los hijos. Perjudicó un poco la imagen de los 2 estafadores, pero el viejo desgraciado siguió con la suya, a pesar de lo que opinaba el duque, y puedo asegurarles que el duque estaba realmente preocupado. Al día siguiente era el día del remate. A media mañana el rey y el duque subieron a mi altillo y me despertaron, y noté por la cara que tenían que estaban en problemas. El rey me preguntó: ¿Estuviste en mi pieza anteanoche? No, majestad, respondí, porque cuando estábamos en confianza yo siempre le decía así. ¿Y anoche estuviste? No, majestad. Palabra de honor, no quiero mentiras. Palabra de honor, majestad, le digo la verdad. No volví a subir a su pieza desde el día en que la señorita Mary Jane lo llevó a usted y al duque para mostrársela. ¿Y no viste a nadie que haya entrado?, preguntó el duque. No, señoría, no recuerdo haber visto entrar a nadie, me parece. ¿Está seguro? Me quedé un rato pensando y vi que tenía una buena coartada. Entonces dije: bueno, a los negros sí que los vi entrar unas cuantas veces. Los 2 se sobresaltaron y daba la impresión de que eso era algo que no se les había ocurrido, pero después pareció que sí se les había ocurrido antes. ¿A todos los negros?, preguntó el duque. No, al menos no a todos al mismo tiempo, mejor dicho. Una vez sí que los vi salir a todos juntos, pero una sola vez. Ajá, ¿y cuándo fue eso? El día del funeral, por la mañana, muy temprano, no era porque yo me quedé dormido. Estaba bajando por la escalera y los vi. ¿Qué más? Vamos adelante. ¿Qué más? ¿Qué hicieron? ¿Qué impresión daban? No hacían nada y no daban ninguna impresión, me parece a mí. Se fueron en puntas de pie. A mí lo que me pareció es que habían ido a limpiar su habitación o algo así, pensando que usted ya estaba levantado. Y al llegar vieron que no se había levantado y entonces querían irse sin hacer ruido para no despertarlo, si es que no lo habían despertado ya. ¡Maldición! Eso fue lo que pasó, gritó el rey. Se los veía a los 2 muy demacrados y bastante estúpidos. Estaban ahí parados pensando y rascándose la cabeza cada rato, hasta que el duque empezó a hacer una especie de chisticito con la boca y después dijo: ¡qué buena que nos la hicieron los negros esos! Pensar que les hicieron creer a todos que estaban muy tristes por tener que irse del pueblo. Hasta yo creí que estaban tristes, y usted se lo creyó, y se lo creyeron todos. Que no me vuelvan a decir que los negros no son buenos actores. Cualquiera se habría dejado engañar por una actuación así. En mi opinión, se podría hacer una fortuna con ellos, y pensar que fuimos y los vendimos por una bicoca, y ni siquiera podemos disponer de esa bicoca todavía. Hablando de eso, ¿dónde está el pagaré? Depositado en el banco, ¿dónde iba a estar? Gracias a Dios, estamos salvados. Y entonces yo pregunté, haciéndome el inocente, ¿hay algo malo? El rey se dio media vuelta hacia donde estaba yo y me gritó, ¿qué te importa? Eso no es asunto tuyo. Va a ser mejor que mantengas la boca cerrada y metas las narices en tus propios asuntos, al menos mientras estemos en este pueblo, ¿entendiste? Y después le dijo al duque, tenemos que tragárnoslo y no decir una sola palabra, ni mu. Mientras bajaban la escalera, el duque volvió a hacer su chisticito y dijo, eso se llama vender rápido y mal, flor de negocio. El rey se volvió gruñendo hacia él y le dijo, si hice eso fue porque creí que era lo mejor. ¿Acaso es culpa mía si después la ganancia resultó poca, poquita y nada? No es más culpa mía que suya. Bueno, si me hubiera hecho caso ahora, esos negros estarían en esta casa y nosotros no. El rey le retrucó todo lo que pudo y después se dio media vuelta y se las volvió a agarrar conmigo. Me dijo que todo por no haber ido a contarle que los negros habían salido de su habitación de esa manera tan rara. Dijo que cualquier tonto se habría dado cuenta de que algo estaban tramando. Y después le dio un nuevo giro a sus maldiciones y se empezó a maldecir él mismo. Dijo que era su culpa por haberse levantado temprano ese día, en lugar de dormir hasta tarde, como era su costumbre, y que jamás en su vida lo iba a volver a hacer. Así que se fueron los dos muy desconcertados, y yo me quedé loco de contento porque había conseguido endilgarles todo a los negros, sin que les acarrease a esos negros ningún problema.